Anda, cambia la cara de tristeza enseguida. Es que un hombre no llora cuando un amor olvida. Me dicen mis amigos, me repite el espejo, y yo en mi mundo sigo pensando en ti. Yo sí no reconozco que razón no les falta. A veces me revelo a tu recuerdo que mata. Me pierdo en las cantinas sin cualquier serenata. Que suena yo canto una y otra vez. Cantando voy a olvidarte, porque llorando no puedo. No puedo con esta pena insoportable que llevo. Cantando voy a olvidarte, aunque me quede sin alma. Al fin, ¿para qué la quiero? Sin ti no tengo a quien darla. Al mal tiempo, buena cara, suena muy bien en teoría. El que lo escribió no tuvo una pena como la mía. Vida mía, esta es tu mejor canción. ¡Del grupo Níquel! Aunque me quede sin alma, a ti para que la quiero. Sin ti no tengo a quien darla. Al mal tiempo, buena cara, suena muy bien en teoría. El que lo escribió no tuvo una pena como la mía. Al fin para que la quiero. Sin ti no darla. Cantando voy a olvidarte, porque llorando no puedo. No puedo con esta pena insoportable.